Para Yor, Susa, Gabriel y Ludis, los amores del profe Poncho. De sentimiento se llena mi alma, mi bello verso son Pachi y mi chamba. De sentimiento se llena mi alma, mi bello verso son Pachi y mi chamba. Ay, quiero besar su suelo, el que me vio nacer, y recorrer sus calles, sentir su amanecer. Mirar el firmamento con su tinte de azul, y recordar mis tiempos llenos de juventud. Mirar el firmamento con su tinte de azul, y recordar mis tiempos llenos de juventud. Porque lo anhelas y la pasas muy chévere. La ciénaga es tu novia que te ama sin cesar y te llena de gloria, parece un madrigal. A ti Benito Barros compuso la piragua, también su gallo tuerto.